es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. El problema es bastante viejo. Ahora, se fue resolviendo de distinta manera a través del tiempo. Podríamos decir que a lo largo y a lo ancho del siglo XX en toda América Latina, la derecha, que no pudo constituirse como una opción política potable, recurrió casi constantemente al partido militar. Golpe, golpe y más golpe. Después de la catarata de interrupciones constitucionales de los 70, arrancó el tiempo de las democracias débiles, la llegada del neoliberalismo a través de varios caballos de Troya, pero en el arranque del siglo XXI, el que copó la parada fue el periodismo. Las empresas periodísticas, los medios de comunicación, se quedaron con aquel lugar que en determinado momento ocupaba el partido militar. Una síntesis a trazo muy grueso de una problemática que a nivel continental nos preocupa y que nos ocupa muchísimo en la radio pública. Esta América Latina que se defiende de los embates de una prensa que, como suele decir Lula cada vez que tiene un micrófono delante, no tiene el valor, no tiene el coraje de transformarse en partido político. Yo firmé una convicción de que a gente no podía errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. Na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa faz oposição. Eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa, eles escrevem: Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala: fizemos uma crítica. Eles são implacáveis. Yo tuve la convicción que nosotros no podíamos equivocarnos. No podía haber margen de error porque ellos son implacables. Ellos no perdonan. A ellos no les gustan los gobiernos de izquierda ni progresistas. En la ausencia de partidos de oposición, un sector de la prensa hizo las veces de oposición. A mí lo que me preocupa es que cuando yo critico a la prensa, ellos dicen: Lula ataca a la prensa. Ahora, cuando ellos me atacan, dicen: hicimos una crítica. Ellos son implacables. Firmado Lula da Silva. Un dato que tiene que ver con sus dos primeros mandatos, pero que se extiende en su análisis a este tiempo político, en el arranque de la segunda presidencia de Dilma. Radio Nacional Argentina presenta Especiales de Nacional. Un mundo para descubrir en cada presentación. Una movida cultural de la radio pública en un ciclo único. Único. Para disfrutar y compartir. 12 horas 6 minutos. Ya pasaron desde sábado 21 de febrero de 2015. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos esta hora de radio, los especiales de la radio pública que siempre tienen que ver con algún libro, con algún autor, con literatura periodística, con ficción. Hoy arrancamos con Lula y es la palabra que de alguna manera nos sirve para introducir el diálogo que vamos a tener durante estos 60 minutos con Ariel Alejandro Goldstein, el autor de La expectativa a la confrontación, o Estado de San Paulo, durante el primer gobierno de Lula, cómo se comportó este medio que por momentos se puso la pilcha de la oposición para enfrentar con uñas y dientes al PT, al Partido de los Trabajadores. Ariel, gracias por visitarnos, bienvenido. Muchas gracias, Tau. Arrancamos con una frase de Lula que ya a esta altura del partido es casi una postal, ¿no? Él la repite cuando puede, esto de cuando nosotros los criticamos a ellos, es Lula ataca a la prensa, y cuando ellos me atacan, solamente hicimos una crítica, solamente jugamos el juego de la libertad de expresión. Vamos a hablar sobre la problemática en Brasil, la problemática a nivel continental. Contame cómo nace este libro que, por supuesto, es que uno supone, aparece cuando comenzás a encontrar una multiplicación de situaciones similares tan grande que genera, bueno, esto hay que documentarlo, esto hay que contarlo, porque nunca antes pasó, aunque siempre pasaron cosas similares, pero nunca se avanzó de manera tan descarada. Bueno, efectivamente en la América Latina de este siglo se han comenzado a debatir cuestiones, principalmente el hecho de que desde los gobiernos, de los nuevos gobiernos progresistas, se comenzara a señalar a los medios de comunicación como aquellos que tenían intencionalidad política, como actores políticos, sí, como señor. Efectivamente lo son. De esa forma tan reiterada, nunca se había producido por parte de ciertos gobiernos hasta el momento, ¿no? Y de ahí surge la inquietud por estudiar uno de los diarios más conservadores de Brasil, un diario fundacional que surge en 1875, sí. Fundado por las élites de San Pablo, que es obispado de Sao Paulo, y cómo ese diario tan tradicional y conservador, desde que había, por ejemplo, tenido un papel importante en la caída de João Goulart, uh-huh. La familia Mezquita, que son los dueños del periódico, habían articulado ese lo que llamaron la Revolución del 64 después de una forma para construir la legitimidad de ese régimen político de la dictadura en Brasil. Sí. Y bueno, mi intención era ver cómo ese diario conservador se había relacionado con la primera vez que llegaba a la presidencia un obrero del nordeste, un nordestino como Lula da Silva, con uh-huh. un partido de izquierda como el Partido de los Trabajadores, un partido único en su composición, sí. por su democracia interna, por ser una experiencia fundacional en la nueva izquierda, digamos, que se funda en los años 80, con la pata sindical del sindicalismo del ABC paulista, con la pata de los intelectuales y con la pata eclesiástica de la Iglesia, de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, eso es una experiencia inédita, digamos, el acceso al poder de una fuerza de esas características. Y mi intención era ver, frente a esa democratización social del poder político, como yo llamo el ascenso de Lula, sí. cómo este diario tradicional reaccionaba, ¿no? Frente uh-huh. a estas transformaciones que se estaban produciendo. En el primer capítulo de tu libro hay un dato fundamental, sobre todo para aquel que por ahí no está muy metido en esta historia, prensa política en Brasil, que tiene que ver con un debate histórico, el que pierde Lula a manos de Collor de Mello, y la edición televisiva que lo hace aparecer a Lula tan recortado que por momentos hasta parece un candidato vacío de contenido. ¿Cómo es esa historia? Digo, para aquellos que, insisto, están por ahí caminando por la banquina de esta historia y no entienden el rol fundamental que puede llegar a jugar un medio de comunicación cuando, ante la enorme cantidad de gente, porque cuando hablamos de Brasil estamos siempre hablando casi de cuatro países metidos dentro de uno, está mirando frente a la pantalla de televisión a dos candidatos y el recorte genera que uno prácticamente sea un candidato sin propuestas. Uh-huh. Sí, la cuestión es cómo el programa Globo edita ese segundo debate televisivo en la segunda vuelta de la elección de 1989, justamente quedan Lula y Collor de Mello, ¿no? Collor de Mello, un representante de las oligarquías del interior, de Alagoas, una familia de Alagoas que tiene todos los medios, aún hoy, frente a Lula, ¿no? Lula, un candidato que en ese momento tenía un discurso más radical, más fuerte de izquierda. Hay una entrevista donde Lula dice, si ganábamos en el 89, hubiéramos durado solo 6 meses por el uh-huh. radicalismo que teníamos en ese momento, ¿no? Sí, sí. Y era el año, el momento de la caída del muro de Berlín también sí. en el mundo, y entonces Collor se sube a ese discurso del triunfo del capitalismo y dice que Lula quiere atacar la propiedad privada, que Lula, se inventan toda una serie de cuestiones, como que el PT iba a expropiar un cuarto de la casa de cada una de los habitantes del país para que habiten los pobres, y toda una serie de rumores que se crean que el PT era un partido terrorista, ¿no? Después todo eso se comprobó que era mentira, pero bueno, hay una edición muy fuerte de que hace la Red Globo del segundo debate televisivo entre Collor y Lula, que favorece mucho a Collor de Mello, ¿no? Uh-huh. Hay mucha más representación de Collor en los tiempos, y esa edición, ese resumen del debate, se emite reiteradamente en el Jornal Nacional, en el noticiero principal de Globo. Y ahí se ve una tergiversación importante, Y efectivamente, por una diferencia muy estrecha, se define finalmente el triunfo de Collor. Y el PT, que hace toda una reflexión posterior de esa derrota y del papel que los medios tuvieron en esa contienda, ¿no? Hoy el gran protagonista es Lula, en función de un libro que analiza la confrontación que tuvo con Obestado de San Pablo. Su autor es Ariel Alejandro Goldstein. Lula da Silva. Eu tive dentro algumas revistas que vão sair essa semana. Sobretudo em uma, que eu não sei o nome dela. Parece olha. Nordestino falaria olha. Ela destila ódio e mentira. Ódio. E eu queria pedir para você, Dilma, e para você, Aloysio, não percam o bom humor. Deixa eu perder. Eu já ganhei. Eu não disputo voto. Se mantenham tranquilo, rindo, olhando assim tranquilamente para o povo. Porque outra vez, Dilma, nós não vamos derrotar apenas os nossos adversários tucano. Nós vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como se fosse um partido político e não tem coragem de dizer que são partido político, que tem candidato e não tem coragem de dizer que tem candidato, que não são democratas e pensam que são democratas. Este é outro modelo de Lula, es como la otra punta de la línea de tiempo político, ¿no? Lo escuchábamos antes cuando él era presidente de la Nación, y en este caso cargándose el último tramo de la campaña electoral de Dilma, buscando la reelección en tiempos donde se avizoraba una segunda vuelta que iba a darle el triunfo al PT con un margen muy, muy, muy, muy estrecho. Y entonces él arranca diciendo: Dilma, estuve viendo algunas revistas en las que saliste esta semana, sobre todo una de la cual no sé el nombre, dice irónicamente Lula. Es algo como mirar, ¿no? Y habla de Bella, ¿no? De ver. Esta revista destila odio y mentira. Yo quería pedirte a vos, quería pedirte a Lucio, que no pierdan el buen humor. Déjenme a mí, déjenme perderlo a mí, que yo ya gané y que no estoy disputando el voto. Manténganse tranquilos, serenos, porque otra vez no solo vamos a derrotar a nuestros adversarios tucanes, vamos a derrotar a algunos diarios y revistas que se comportan como si fueran un partido político. Ahí es donde el tipo recobra muchísima fuerza en su mensaje y dice: no tienen el coraje de decir que son partidos políticos, que tienen candidatos, y no tienen el coraje de decir que tienen una propuesta política. No son demócratas y piensan que son demócratas. Ese es otro Lula, el que sale a ponerse la pincha de candidato cuando no lo es, el que siente la necesidad de ofrecerse una vez más como garante del voto popular del pueblo brasileño. Que no se había quedado de lo que estábamos comentando antes sobre Globo y ese tan particular, yo diría, primer paso que da la prensa brasileña para hacerse cargo de esa condición de partido político cuando no lo es. Uh-huh. O cuando no se muestra como tal, pero sí lo es realmente. Hay un personaje central en los medios en Brasil, que es Roberto Marinho, que justamente Roberto Marinho es el hijo de Irineu Marinho. Irineu Marinho funda un diario en los años 20 y muere al poco tiempo de fundarlo. Roberto Marinho es todavía un joven sin experiencia y permite, herede ese diario, pero permite que un periodista que estaba al frente lo conduzca, porque se consideraba con experiencia todavía, y asume unos años después la dirección de O Globo, uh-huh, del diario O Globo, y Roberto Marinho transforma ese único diario que era O Globo en un imperio mediático, ¿cierto? O Globo pasa de ser un solo periódico a convertirse, sobre todo a partir de la dictadura brasileña, que permite que este grupo reciba inversiones de afuera, de la empresa Time Warner de Estados Unidos, y a partir de ahí el grupo se va ampliando cada vez más y emerge en la transición democrática como el gran grupo de medios. Y de ahí en más, Roberto Marinho tiene vínculo con todos los presidentes, ¿no? Yo en su momento entrevisté a Paulo Ganucci, que fue ministro de Derechos Humanos de Lula, que contaba la necesidad de Lula de tener que dialogar con Roberto Marinho. Claro. porque el poder que tenía, el poder que tiene el Jornal Nacional en un país, el Jornal Nacional es el noticiero que se emite todos los días en el Canal Globo, en un país tan regionalizado, donde hay tantas diferencias regionales, sí. La televisión tiene un papel muy importante en darle una identidad sí. nacional y entonces, por lo tanto, el poder que tiene es muy fuerte. Y tanto Lula, como Sarney, como Collor, como Fernando Henrique Cardoso, todos tuvieron que sentarse en la mesa de Roberto Marinho a definir y a tratar de pacificar ese vínculo, ¿no? Para que no se vuelva... Ahora, probablemente quien ha tenido que enfrentar los mayores embates de ese grupo de medios ha sido el gobierno de Lula y Dilma, ¿no? Por su vocación en ciertos momentos de la coyuntura política, principalmente en elecciones, de señalar que estos medios tienen candidatos, que no son neutrales, sino que tienen intencionalidad política, cosa que no en esos términos no había sido señalada por otros presidentes previamente, ¿no? En un país de 400 millones de habitantes, uno espera que redes sociales, internet, salgan a jugar un partido muy, muy particular, esencialmente teniendo en cuenta el rol asfixiante de la mayoría de los medios opositores, que concentran casi el 70 o el 80% de lo que es la prensa, en todo sentido, escrita, radial o televisiva, en el Brasil. Lula y internet, a ver qué fue lo que pasó. Mis amigos de la prensa, no los periodistas, los dueños de periódicos, dueños de canales de televisión, de revistas, todos ellos ganaron muchísimo dinero en mi gobierno. Y nunca me dieron tregua. No hubiera sido presidente. Porque no me acuerdo ni una vez en que hayan dicho, Lula es bueno, Lula es excelente, Lula es esto. No, nunca lo dijeron. Ah, pero aprendí una lección. El pueblo es más inteligente. El pueblo es más inteligente. Hoy día con la internet, el pueblo ha aprendido a formar su propia opinión y no leer la opinión de los demás. He visitado a muchos países latinoamericanos. No sé si sucede así también en España o Felipe o en Alemania. El otro día Obama se estaba quejando de la red Fox de televisión. Dios mío, en algunos países de América Latina, la prensa realmente actúa como si fuera un partido político. Un partido político. Solamente no tienen el valor de decirlo. Bueno, teniendo en cuenta que ya han ganado 4 elecciones, pese a todo, ¿no? Hay un trabajo muy fuerte de ese subsuelo de la patria sublevada, como diría Scalabrini, que ante las urnas va y no le importa lo que dicen los medios de comunicación. ¿Qué rol tuvieron las redes sociales? ¿Qué rol tiene internet? ¿Qué rol tiene el trabajo del hombre de a pie en forma cotidiana para poner patas para arriba todo lo que dice esta catarata de la prensa corporativa atacando a los gobiernos del PT constantemente? Evidentemente tuvo un papel importante, por ejemplo en la elección del 2006 surge todo este movimiento de los blogueros progresistas que tiene relevancia y fue una forma de contrarrestar lo que puede ser llamado la unidireccionalidad de los medios de comunicación, que eran muy críticos del gobierno. En ese momento, en el 2005, estalla lo que se llama el escándalo del Mensalao, que fue uno de los escándalos, si no el más importante, que tuvo el gobierno de Lula, que casi le cuesta, digamos, la reelección, porque fue un escándalo muy fuerte, que surgió a partir de las denuncias que hacía Roberto Jefferson. Esto surge en la Folia de San Pablo, ¿no? A partir de una entrevista que le da a Roberto Jefferson, que era un diputado aliado a la base del gobierno de Lula, del PTB, un partido poco ideológico, digamos, denuncia que el gobierno de Lula le pagaba una mensualidad para que vote con el gobierno, que había una transferencia, una mensualidad. Por eso el término mensalao, eso genera una crisis fuerte. Como dije, se origina en la Folia de San Pablo y todos los medios acompañan esa agenda, la construcción de una agenda centrada exclusivamente en la idea de la corrupción. El PT pasa de ser un partido acusado por ser izquierdista a ser un partido corrupto, ¿no? A ser acusado del partido corrupto. y Lula pasa a ser, Lula elige como una forma de sobrellevar esa crisis política, salir a distintos lugares del país a dar discursos, especialmente construye una base fuerte en el Nordeste, que ahí tiene una votación muy fuerte, a partir de las políticas sociales como el Bolsa Familia, que cambiaron la vida de muchas personas. Entonces, esa es la forma que Lula tiene de salir de lo que se llama el cerco mediático, y a partir de ahí se origina la posibilidad de revertir esa situación. Pero los medios en ese momento, como o Estado de Sao Paulo, Folia de San Pablo también, llaman a Lula como un populismo chavista, ¿no? Como para desacreditar el vínculo que Lula tiene con los sectores populares y descalificar ese vínculo, donde ellos perciben que Lula es uno de ellos, seguramente. Y no solo eso, sino que en la medida en que Lula pudo llegar hasta ahí, ellos también tienen posibilidades de movilidad social, ¿no? Uh-huh. Y para descalificar todo ese vínculo muy especial que Lula tiene, porque solo Lula sabe hablar al pueblo de esa manera, no hay ningún otro referente en la política brasileña que pueda hacer eso, ¿no? Más bien, la retórica de Lula y la forma en la cual se dirige y el lazo que tiene con los sectores populares hace acordar a figuras como Getúlio Vargas, claro, pero que ya no existen, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y no mucho más de Getúlio Vargas. Y no mucho más, efectivamente. Claro. Solo Getúlio Vargas solo se acerca Getúlio a la estatura Vargas como líder político que tiene hoy Lula, ¿no? Como claro, referente. Sí, señor. Un presidente que se va de su mandato termina su mandato en 2010 con 80% de aprobación de los brasileños. O uh-huh. sea, es multitudinario, es un fenómeno muy especial. Sí, señor. Venezuela, segundo mandato de Lula. Lula y Chávez hablando sobre la prensa y entendiendo que es un problema absolutamente continental. Yo te dije un día. Te dije un día. Que yo nunca pensé en la vida. Jamás pensé en mi vida. En ser víctima. Ser víctima. De alguns setores de comunicação no Brasil. De alguns setores de comunicação em Brasil. Como você foi aqui na Venezuela. Como tu lo fuiste aqui em Venezuela. E o que aconteceu e lo que ocurrió no Brasil, em Brasil não foi diferente do que aconteceu aqui. Não foi diferente do que acontece na Bolívia. De lo que ocurre en Bolivia. E do que acontece em muitos países do mundo. E do que ocorre em muitos países do mundo. Quando as pessoas que não fazem parte, las personas que no hacen parte da elite dirigente, de la élite dirigente chega ao poder. Y llegan al poder. Hoy en los especiales de Nacional te estamos presentando el libro de Ariel Alejandro Goldstein, De la expectativa a la confrontación, o Estado de San Paulo durante el primer gobierno de Lula da Silva. Vías de comunicación con los especiales de Nacional, 0810-222-08704-999-8700. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. La Biblioteca Popular Parlante Sur, una entidad de bien público destinada a personas ciegas, disminuidas visuales y a todos los que por distintas razones no pueden leer, te quiere decir que vos nos podés ayudar. Vení que te cruzo, dale. Cuando veas a una persona ciega o disminuida visual que quiere cruzar la calle, preguntale si necesita ayuda. Si te dice que sí, ponete delante y ofrecerle tu brazo. Avisarle cuando hay que bajar y subir el cordón de la vereda. Biblioteca Popular Parlante Sur, juntos por la integración, con sede en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional AEDO, París 532, teléfono 4659-8468, 4659-8468. 12 del mediodía, 27 minutos. Radio de Estación todo el año. Este verano, también la radio pública. Un lugar de encuentro. Especiales de Nacional. Buenos días, Gustavo y equipo. La verdad que muy buenas tus palabras y muy buenas las del expresidente de Brasil. ¿Sabes lo que pasa? Que tienen miedo y están nerviosos, como decía Néstor, porque no ganan. Buenos días, habla Adriana de San Martín. qué gran verdad y qué maravilla ese discurso que pasó, o sea, ese comentario de Lula, haberlo pasado, muy agradecida. Acá es exactamente lo mismo, son cuervos. Hola, ¿qué tal? Con respecto a Lula, en un documental hecho por Bill Steele, se lo ve a Lula diciendo la Tercera Guerra Mundial ya está desarrollándose y las víctimas son los niños que mueren de hambre. Es económica. Doce horas 29 minutos que ya han pasado este sábado 21 de febrero de 2015. Para comenzar este segundo bloque, en Bolivia, en una visita que hace Lula también en su segundo mandato, parte de la televisión de Santa Cruz, ¿no? Televisión opositora, por supuesto, a Evo Morales, televisión que fue capaz de decir cosas, yo diría, inimaginables, que han roto todos los límites a la hora de calificar a un presidente de la nación. Cuando apareció Lula, que tampoco es desde el punto de vista ideológico un tipo que les caiga demasiado simpático, lo que hicieron fue utilizarlo hasta el hartazgo para demostrarle, en un trabajo pero muy, muy ordenado de edición, que Lula había venido a retarlo a Evo Morales, ¿no? Y por ejemplo, cuando Lula le dice a Evo, basta de pelearte con los medios, ellos lo que dicen es, ven, viene a disciplinarlo, a decirle, no puede ser. Cuando en realidad lo que le estaba diciendo era, Evo, no le des más bola, ya está, no tiene ningún sentido. Bueno, mensaje de Lula en Bolivia. Cuando habla primero también de las ganancias de los empresarios, haciendo un paralelo con lo que él dice, está sucediendo en su país y en toda América Latina con un modelo que tiene que ver con la industria nacional, que tiene que ver con sustitución de importaciones y que por supuesto también ha estado al servicio de los industriales locales. Sin embargo, siempre piden más. Lula en Bolivia. Eu não governo no Brasil. Eu não governo em Brasil. Apenas para os pobres. Apenas para os pobres. Ou para os trabalhadores. Eles têm minha prioridade. São minha prioridade. Mas eu governo para todos. Pero yo gobierno para todos. Eu tenho a convicção. Estou convicto. Que nunca os empresários brasileiros. Que jamais os empresários brasileiros. Ganharam tanto dinheiro. Como ganham no meu governo. Como ganham em meu governo. Mas também tenho a convicção. Pero también estoy convencido. Os pobres. Que jamais os pobres. Tiveram tão bem. Como estão agora no meu governo. Como estão agora em meu governo. Porque nós governamos para todos. E é essa. Evo Morales. E Evo Morales. A lição. Esta é a lição. Que está acontecendo aqui na Bolívia. Que está ocorrendo aqui em Bolívia. A arma. El arma. Para a gente enfrentar a adversidade. Para enfrentar a adversidade. É paciência. É paciência. É não fazer o jogo dos adversários. É não jogar o jogo dos adversários. É não ficar brigando com a imprensa. Não pelear-se com os medios. E não ficar fazendo política apenas pela imprensa. E não fazer política apenas através dos medios. É conversar um pouco com o povo. Há que conversar um pouco com o povo. Um bom dia, Evo Morales disse, vamos a nacionalizar toda a riqueza do subsuelo boliviano. O gás e o petróleo serão nossos. A partir desse momento, todas as multinacionales, inclusive Petrobras, bueno, pusieron el grito en el cielo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Y en la previa hubo un juego muy perverso que marcaba casi el comienzo del fin de la economía boliviana a partir de esa decisión. Lo cierto es que una vez que se cumplió la estatización, al otro día las multinacionales estaban en fila preguntándole a Lula, bueno, ¿cuándo comenzamos a trabajar para Bolivia? ¿Cuándo comenzamos a trabajar bajo las órdenes de las leyes bolivianas? ¿Qué pasó con Petrobras en esa previa? Porque con algunos medios como socio, la verdad que el lobby debe haber sido bastante, bastante duro. Efectivamente, cuando Evo decide estatizar la filial de Petrobras en Bolivia como parte de este proceso de nacionalizaciones, la prensa en Brasil se vuelve muy crítica del gobierno brasileño, porque el gobierno brasileño reconoce esa medida como una medida de soberanía. Entonces, Sin embargo, para la prensa brasileña, especialmente el Estado de Sao Paulo, Folha de San Pablo también, esto se trata de una claudicación del gobierno de Lula frente al eje bolivariano, ¿no? Está esta construcción del eje bolivariano, así era visto. Sí, sí, el eje del mal. Que en lugar de buscar, en lugar de que Brasil, desde esta perspectiva, buscara maximizar sus beneficios comerciales a través de sus empresas, actuando de forma utilitarista, individualista en términos de relaciones internacionales, este reconocimiento que hace el gobierno de Lula de la soberanía boliviana es visto como una claudicación frente al eje bolivariano. Es presentado una muestra más de que Lula no solo hacía discursos al interior del país que eran el populismo chavista, lo representaban como un populismo chavista, sino que encima en las relaciones exteriores estaba subordinado a Fidel Castro, Hugo Chávez, ¿no? E incluso a Néstor Kirchner aparecía ahí también como parte de ese eje bolivariano, el eje del mal, digamos. Que manejaba Brasil. Una cosa increíble, porque cuando nosotros observamos en el mismo lapso a La Nación, a los editoriales de Clarín, en ese momento lo utilizaban a Lula como espejo del presidente que teníamos que desear, y no al kirchnerismo como el sueño político al que teníamos que acceder. Efectivamente, como Lula como ejemplo de la buena izquierda, ¿no? La izquierda correcta, moderada, que de saco y corbata. Lentamente. Y eso es importante porque en los primeros meses ya del mandato de Lula, mientras la prensa extranjera, Le Monde Diplomatique, Financial Times, The Economist, decían que Lula era un líder efectivamente que había venido a transformar Brasil y que había conseguido ordenar la economía y a la vez promover transformaciones, digamos, en las políticas sociales. Adentro de su propio país, Lula era mucho más criticado por la prensa local, Bella o Estado de Sao Paulo, Folha, como un caudillo, ¿no? Y un caudillo que estaría atrayendo con su carisma, manipulando a los ignorantes del país, aquellos que no tienen instrucción, no saben, no conocen los valores morales, por eso se dejan llevar por la corrupción de este caudillo, ¿no? Eso, que además esto remite a una historia larga en Brasil, no es que Lula por primera vez con su liderazgo reavivó en las élites los prejuicios más fuertes sobre el comportamiento de los sectores populares en ese país. Esto viene de Getúlio Vargas también, de que son los ignorantes, los analfabetos, los que no saben leer ni escribir y no tienen conocimiento, son los que votan a estos caudillos, entre comillas lo digo, por su baja instrucción, ¿no? Y de esa forma se desacredita al electorado y de esa forma se justifican los golpes militares también. Exactamente. Porque si, digamos, ignorantes y lo hacen porque son ignorantes, entonces la democracia no tiene ningún valor. Uh-huh. Es un golpe de las urnas, como se decía en los años 50 en Brasil, ¿no? Claro. El golpe de las urnas. La dictadura del voto. Una contradicción en sí misma. Claro. Ahora, de ahí viene, ¿no? Incluso uno puede recordar, Lula en la crisis del 2005, cuando en ese momento de mayor crisis política, le dice a la oposición, no hagan lacerdismo. Carlos Lacerda había sido el opositor más fuerte al gobierno de Vargas, que dice, Getúlio no puede ganar esta elección, y si gana, no puede asumir, ¿no? Claro. Esa es una de sus frases, llegando cerca, fantaseando siempre con el golpe militar, que sí, de hecho sí. Ya llevan a la crisis del suicidio de Getúlio Vargas, y en el 64... efectivamente ya al derrumbamiento del gobierno de Goulart. La posición de Nixon frente a la victoria de Allende. Primero que no gane y después si gana que no asuma. Exactamente. ¿No? Es prácticamente lo mismo. Alguna vez hicimos un trabajo muy particular con aquellos diálogos de Perón con Pino, con Getino en Madrid, donde él recupera el análisis de lo que había sucedido en la Argentina 46-55 y algunas cosas dichas por Néstor y por Cristina, donde después de analizar cada pelea con las corporaciones estaba aquello de y tal cosa no nos perdonaron jamás, tal cosa no nos van a perdonar. Así arranca Lula uno de sus mensajes hablando con la prensa diciendo esa gente no nos perdona. Esa gente não nos perdoa. Basta que você veja alguns órgãos de jornais no Brasil. Aliás, alguns órgãos de jornais deveria ter a cor do partido que eles defendem e a cara do candidato que eles defendem para parar de falar em neutralidade. Porque, na verdade, quem faz oposição nesse país, eles ficam doidos. É determinado tipo de imprensa. Ah, como inventa coisa contra o Lula. Quanto mais TV, quanto mais jornalismo, quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Esa gente no nos perdona. Basta que ustedes lean algunas páginas de los diarios de Brasil. Existen diarios opositores que deberían tener el color de los partidos que defienden y la cara de los candidatos que ellos defienden para dejar de hablar de neutralidad. Porque la verdad, quienes hacen oposición en este país son esos medios en determinados tipos de texto. ¡Ay, cómo inventan cosas contra Lula! Y después decía, cuanto más televisión, cuanto más periodismo, cuanto más programación cultural, cuanto más debate político, más democracia y menos monopolios. Especiales. Está en Nacional. Buenas tardes, soy María de Agronomía y voy a defender los buitres. Esos aves grandes y feos limpian los lugares y no hubiera muchas pestes. Pero en vez de los buitres humanos, hacen peste a los demás. Así que no, son peores. Los buitres humanos no son normales. En vez de... Hola, coincido mucho con las definiciones de Lula. Soy Ana de Villa Crespo y siempre me gustan los líderes con esa claridad y con lo que le dijo a Evo también. Y como vos lo interpretaste, Gustavo, un abrazo. Sí, buenos días. Bueno, es verdad, cuánto daño hacen a los países estos medios golpistas y que no salen a ponerse en elección como Mañeto. Estos días vimos la marcha esta del 18, la gente grande en general, bajo la lluvia, y la mujer del fiscal se... Hay dos llamadas de ella hablando con Schiuso. Y los medios le piden a la fiscal que está investigando que lo convoque a Schiuso, que declare. Algunos se preguntarán de qué hablamos cuando hablamos de monopolio. La Red Globo maneja el 60% de la audiencia y el 70% de la torta de la facturación publicitaria. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de monopolio. Cuando uno va a un kiosco de revistas o al formato que tiene Brasil para la venta del material gráfico, cuando uno está frente al dial radial, cuando uno está frente a los canales de televisión, ¿cuál es la cantidad de oferta de apoyo crítico, de un discurso más cercano al de Lula que, por supuesto, todo el resto del arco opositor? ¿Cuál es el porcentaje que sale a bancar el proyecto del PT con sus contradicciones, con sus, con la consolidación de sus procesos más sólidos, con marchas y contramarchas? ¿Cómo es ese nivel? Uh-huh. Hay un desbalance importante. Desde la comunicación se podría decir que hay un bajo pluralismo externo, o sea, hay poca diversidad, sí, en la representación de visiones, y el único medio que hace una defensa, aunque crítica, del gobierno y que tiene alguna tirada es Carta Capital, ¿no? Una revista dirigida por Mino Carta, un periodista histórico del país, pero que tiene una tirada baja y además sale de forma semanal. Y tiene baja circulación. O sea, en el bombardeo diario hay un solo grupo con poder de fuego. Y los blogs y alguna revista que se llama Caros Amigos, pero de muy baja tirada, y Carta Capital es la principal. Después tenés la agencia Carta Mayor, que está en internet. que es muy interesante, pero también tiene sus límites, ¿no? Sí. Incluso en internet mismo no es uno de los sitios más visitados del país tampoco, digamos. Uh-huh. O sea que realmente, efectivamente, hay un desbalance importante. El PT, como siempre, triunfó en las elecciones. Estamos hablando de desde que llegó al gobierno, sí, sí, en el año 2006, 2010 y por poco en 2014, pero hasta el, me parece que hasta la elección del 2010 el PT creía que mientras siguiera triunfando en elecciones, bueno, al fin y al cabo Dilma dijo, la mejor forma de regular a los medios es el control remoto, dijo en su, sí, momento. Pero en la elección de 2014, cuando salió a denunciar la operación extorsiva de la revista Bella, cuando la revista Bella sale los domingos, sí, pero anunció su llegada a las bancas, a los kioscos, el día viernes, con una tapa que decía, ellos sabían, Lula y Dilma sabían del escándalo de Petrobras, basado en la fuente de un empresario acusado de corrupción sin ninguna comprobación ni objetividad. Uh-huh. De modo que Dilma salió a decir que había extorsión y había una voluntad, una intención de manipular la voluntad democrática del pueblo brasileño que iba a concurrir el domingo a la elección. Y me parece que ahora hay una visión más importante de regular los medios de comunicación. El nombramiento de el nuevo ministro de comunicaciones, Bersoini, a diferencia del anterior, tiene una perspectiva más importante de avanzar hacia una regulación. Eso da esperanzas de que pueda avanzarse por ese camino, uh-huh, en este gobierno. Después de escuchar a Lula cuando vuelva a hablar de cómo el voto brasileño llega sin intermediarios a las urnas, vamos a hablar un poquitito de ley de medios, un sueño del PT enganchado de esa locomotora que es la ley de medios en la República Argentina, que provocó la discusión en Ecuador y la ley de medios, que provocó una discusión inconclusa en Venezuela, que provocó una discusión también con saldo político en Uruguay, pero que está esperando por la discusión en Brasil. Por eso que me fez ganhar as eleições em 2006, é que o povo brasileiro não quis intermediário. Sabe aquela história do formador de opinião pública? Eu sou formador de opinião pública, então eu falo na televisão milhões. Não é verdade, não é verdade. O formador de opinião pública só tem sentido quando ele é sério, quando ele é honesto, quando ele fala as coisas que o povo acredita, o povo crê que é verdade. Mas quando ele está mentindo, o povo aprendeu a fazer juízo de valores. Agora, isso aumenta a nossa responsabilidade. Ahí estaba Lula diciendo que, bueno, eso fue lo que nos hizo ganar las elecciones de 2006. El pueblo brasileño no quiso intermediarios. Y el formador de opinión pública existe cuando es serio. No cualquiera que está frente a una cámara, frente a un micrófono, o tiene la posibilidad de tener firma en un diario, es formador de opinión pública. Se es formador de opinión pública cuando se habla de la mano de la verdad, cuando se es honesto en el mensaje, cuando se es serio. Hay un Lula realmente multicolor a la hora de las críticas a los medios de comunicación, que también pone la piedra fundamental de una discusión inédita en Brasil. Inédita, esto nunca se había dado, encarando desde el poder a los medios con esta franqueza, con este discurso que tampoco sabe ni de eufemismo, ni de metáforas, es mano a mano, cara a cara, y con un con una fuerza, por momentos con una intensidad que es impresionante. Ahora, ¿cómo se llega a la discusión de la ley de medios en función de este antecedente que siembra Lula? Porque Lula declara la guerra. Perfecto, había que hacerlo. Uh-huh. Vamos para adelante. Da la sensación que si profundizo reformas de equidad social, ustedes van a profundizar la mentira, el agravio. Bueno, ¿cómo se hace ahora para discutir una ley de medios? Uh-huh. La discusión sobre una democratización de los medios en el Partido de los Trabajadores, el PT, el Partido de Lula, viene desde los años 80. Es una discusión avanzada, fuerte, que se da ya desde la misma fundación del partido. El partido lleva a la elección del 89, en su plataforma electoral, lleva la idea de una democratización de los medios. Fue cediendo en esta idea como una forma de negociar y reducir la cobertura adversa de los medios en la medida en la cual el gobierno Es decir, el aspirante a presidente Lula en ese momento se comprometía a no tocar esa cuestión. Ahora, y mientras que Lula durante sus dos mandatos señalaba a los medios como que tenían intenciones políticas, que tenían un candidato propio, Dilma fue más cauta en ese sentido. Dilma va al aniversario de los 100 años de la Folia de San Pablo a dar un discurso y sí. dice, prefiero el silencio, perdón, dice, prefiero el barullo de la prensa, prefiero el ruido de la prensa al silencio de las dictaduras, dice. Muy bien. Esa es la frase diciendo que estaba en favor de una... No estaba en su interés regular los contenidos de los medios en ese momento. Ahora, a partir de la elección de 2014 y de esta confrontación tan fuerte que se da, se abre un nuevo panorama y de este comportamiento de la revista Bella, por ejemplo, se abre un nuevo panorama y decía que el nombramiento de Bersoini, a diferencia del anterior ministro de Comunicación, Paulo Bernardo, que era alguien que no tenía definiciones claras en materia de comunicación en términos de una regulación, sí. Lula nombra, de hecho, a un asesor que se llama Franklin Martins. Franklin Martins, un tipo que trabajaba en la Globo y es despedido de la Globo por manifestar posiciones más cercanas al gobierno. Uh-huh. Franklin Martins se convierte en secretario de comunicación del gobierno de Lula. Elabora un proyecto de comunicación, un proyecto de regulación de los medios, pero ese proyecto Franklin Martins se lo deja al gobierno de Dilma para que lo retome. Es una jugarreta un poco que le hace... Lula Dilma, así que cargo vos, claro. Dicho rápidamente, pero es un poco así. Pero Dilma no retoma ese proyecto. El PT había usado tradicionalmente ese cargo del Ministerio de Comunicaciones para dárselo al PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Era una negociación política para obtener votos en el Congreso. Es una alianza que el PT tiene con el PMDB. Y muchos ministros de comunicaciones de estos gobiernos del PT fueron del PMDB. Por eso no se avanzaba. Claro. Y Paulo Bernardo es una persona del PT, pero que no tenía experiencia en temas en materia de regulación de comunicaciones, no tenía interés en hacerlo, parece, y no lo hizo. Pero ahora hay una persona más comprometida, que se llama Ricardo Bersoini, un histórico del partido, y está la posibilidad de que se retome ese proyecto que había elaborado este secretario Franklin Martins y se pueda avanzar, digamos, hacia una intención de regulación. De hecho, Dilma dijo, estoy interesada en regular la propiedad, pero no los contenidos, ¿no? Esto es lo que dijo recientemente, dando a entender que esta vez había una intención de avanzar en ese sentido. Uh-huh. Hoy nos visita Ariel Alejandro Goldstein, autor del libro De la expectativa a la confrontación, o Estado de San Pablo, durante el primer gobierno de Lula da Silva. Vamos a suponer que es mediados de 2010, que estamos frente a la tele, que estamos viendo 6, 7, 8 y hay una discusión, hay un debate sobre Lula y los medios brasileños. La cosa está muy caliente, se está observando que la batalla es muy fuerte. Está todo el equipo del programa, más Pedro Brieger, Juan Carlos D'Amico, Lula da Silva, 6, 7, 8, año 2010, y el debate sobre Brasil y los medios de comunicación que no quieren ni gobiernos de izquierda ni gobiernos progresistas. Está claro que los medios de comunicación juegan un rol político muy importante. La cadena de televisión como Globo en Brasil, que es la más vista a nivel nacional. Brasil tiene una diferencia con la Argentina, si se puede decir así, es que los diarios son muy regionales. No son nacionales. Los diarios del Estado de San Pablo se lee básicamente en San Pablo, lo que se lee en Río se lee en Río, lo que viene del norte es del norte. Las revistas son más unificadoras. La revista Bella, Isto Es, se leen a nivel nacional. Pero sin lugar a dudas lo que hoy penetra con más fuerza es en la televisión y la cadena O Globo. Yo acá tenía justamente unos libros que uno escribió Giancarlo Suma, un italiano, una tesis de maestría, el rol político de la prensa en Brasil. Él fue asesor de Marco Aurelio García y también de Lula en campaña comunicacional. El título dice bastante. Y el otro son la revista Bella, el indispensable partido neoliberal, también de una periodista brasileña, en portugués. Interesante los títulos, porque refleja parte del debate que se está dando acá. Yo creo que la esto que vos decías antes, la gente se va dando cuenta que un diario, un canal de televisión, una revista, ya no es más aquel viejo periodista que funda un medio de comunicación porque quiere solamente decir la verdad o revelar chanchullos o llegar a la gente con cosas ocultas. Creo que cada vez más se dan cuenta acá, en Ecuador, en Bolivia, que los medios de comunicación reflejan intereses económicos y por eso, como decía antes Nora también, o sea, lo económico está claramente, pero imbrincado con estos medios de comunicación, que lo siguen ocultando, que siguen apareciendo como periodismo independiente, como objetivos, como profesionales, como los únicos que llevan adelante la verdad, fiscales de la nación. Y esto en Brasil se siente mucho, pero fíjate que Lula ganó a pesar de tener todos los medios en contra, Evo Morales ganó a pesar de tener los medios en contra, Rafael Correa ganó a pesar de tener los medios en contra, pero de todas maneras sienten que tienen que crear medios para balancear un poco aquello que realmente es masivo en contra de ellos. Y lo que decían antes en el informe, lo que decía Forster respecto de los elogios hacia Brasil de algunos sectores de la derecha argentina, comunicadores y políticos, son también muy interesantes. Porque los que tanto presionaron para que se privatizara YPF elogian una empresa estatal petrolera brasileña, que si acá se quisiera hacer algo similar, dirían que es una barbaridad, populismo, comunismo, socialismo. Eso también es muy interesante. A ver, Juan Carlos. Sí, pero lo interesante es que esos mismos medios, ¿cómo lo veían a Lula cuando era el metalúrgico que llegó al poder? ¿Qué opinaban los mismos que están opinando ahora a favor? ¿Y qué pensaban de lo que iba a ser el Partido Trabajador? Es decir, también, cómo se fueron adaptando a las circunstancias. Y luego, la conducta de Lula, lo que mejoró Brasil, a pesar de las grandes asimetrías que tiene, a pesar de todo lo que le falta, pero demuestra que el progresismo es igual a indicador social. Es decir, cuando uno habla del gobierno de Lula, tiene que mirarlo sobre lo que hizo, pero también es muy importante, si ustedes tuviesen registro, de lo que hablaban todos estos medios cuando Lula asumió el poder. Que ahora lo ponen como elogio contra lo que está pasando en la Argentina, habiendo muchas similitudes en varias de las políticas. Es que lo elogian criticando al gobierno argentino, no pasa por elogiar a Lula, bueno, pasa por pegarle al gobierno. Es como los mismos medios que hoy juegan el rol de partidos políticos, claro. Es decir, juegan el rol de oposición porque se está llegando a la fecha de elección. A medida que se acerca la fecha de elección, aumenta la crítica, lo extraordinario que aumenta la diferencia también. Estaba pensando que en Brasil pasa también un poco lo que nos pasa acá, o sea que dicen, miren qué bien que hacen las cosas en Argentina. Claro. Lo que habría que cambiar es que son periodistas. Sí, sí, sí. Hay que mudar periodistas de un país al otro y ya está. Hay algunos que son de terror en la televisión brasileña con los asesinatos, las violaciones. No sé por qué lo querés dejar tan cerca, ¿no? Porque no lo llevas. Ahora, hay una cuestión que, bueno, retomando lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cuando uno toma una posición y la hace explícita, que es un poco lo que Lula les está pidiendo a los diarios, no es que se termine ahí la cosa. Se siguen discutiendo las mismas cuestiones, solamente que el que lee, que el emisor es más honesto intelectualmente, porque no se está privando de decir desde qué lugar mira las cosas y hace sus análisis. Y el receptor también tiene las cosas más claras, porque entonces puede comparar opiniones y puntos de vista, y ahí llegamos al debate. Sí. Por eso es necesario ese sinceramiento. Bueno, se cae la principal pata del engaño, digamos, ¿no? Absolutamente. Sí, es como cuando los economistas neoliberales usaban la expresión los deberes que el Estado tiene que hacer, lo que hay que hacer, como una cuestión técnica, en vez de decir, en realidad, yo creo que si queremos favorecer a determinadas empresas, hay que hacer esto y esto. Exactamente. Pero creo que lo bueno es que, al mismo tiempo que existen estos medios hegemónicos con un poder evidentemente muy grande todavía, también los lectores, los espectadores, los escuchas, se van armando su propio medio, ¿no? Me parece que la tecnología hoy en día permite que cada lector se arme su diario, desde los blogueros que cada uno lee de acuerdo. Los blogueros son editores, en realidad, alternativos de los grandes medios, que van sacando por ahí visiones contradictorias, cosas diferentes de distintos medios, con posturas muy, muy, muy a veces antagónicas, pero que permiten formar ese espíritu crítico. Sí. Es un fenómeno distinto, nuevo, que no es masivo, porque obviamente al día de hoy no es masivo, pero que también marca un nuevo receptor de lo que es el mensaje hoy en el siglo XXI. Hace muy pocos días, un grupo de intelectuales brasileños entre ellos Fabio Conde Comparato, Cándido Méndez, Celso Amorín, sacaron un comunicado llamando a la defensa de la democracia y hablando esencialmente de cómo algunos grupos internacionales están, a través de los medios de comunicación, buscando vaciar Petrobras y desestabilizar al gobierno nacional. Este es el último dato, y que tiene 48, 72 horas, que vuelve a mostrar cómo la discusión está en la superficie, cómo en el presente Brasil discute, como en todo el continente, que el sistema está en peligro en función del avance, del ataque, de la ferocidad de las corporaciones mediáticas. Hoy nos visitó Ariel Alejandro Goldstein, autor de La expectativa, la confrontación, el libro que mide cómo trabajó el Estado de San Paulo durante el primer gobierno de Lula. Contame cómo ya se está armando el segundo, que tiene que ver con las dos grandes experiencias de gobiernos que transforman, de gobiernos que trabajan para la base de la pirámide en Brasil, que son el de Getúlio y el de Lula, en función de cómo se comportó la prensa con ellos y cómo la prensa fue un factor destinado a empezar a talar esa credibilidad. Sí, Getúlio Vargas vuelve a la presidencia después de varios años, de unos 5 años de estar fuera del poder, y efectivamente en su primer gobierno había sido una dictadura, la dictadura del Estado Novo, pero Getúlio tenía intención de competir en elecciones democráticas en los años 50. Y la prensa dice el ex dictador que quiere volver al poder, ¿no? Cuando Getúlio, y ni bien arranca el gobierno de Getúlio, ya es el dictador, es la dictadura, se convierte en una dictadura, y es muy fuerte esa descalificación de autoritarismo, empiezan a hacer resurgir experiencias del pasado, como si Getúlio quisiera volver a la dictadura, pero estaba gobernando en elecciones democráticas, elegido democráticamente, con aspiraciones democráticas, mucho más reformista que en su primer gobierno, apoyándose en los trabajadores, nombrando a João Goulart como ministro de Trabajo, y João Goulart rompe con toda una serie de ideas de que un ministro de Trabajo no podía reunirse con los sindicalistas, y entonces inventan la idea de la república sindicalista, ¿no? Claro. O sea, Vargas va a llevar el peronismo a Brasil. Sí, sí. Vargas va a llevar el peronismo a Brasil, deformando la idea de lo que había sido la presidencia, de lo que era la presidencia de Perón y todos los vínculos que supuestamente existirían, técnicos alemanes que estarían difundiendo en el país las ideologías de Perón, ¿no? Bueno, en fin, esto se emparenta un poco con el gobierno de Lula, porque hay toda una descalificación hacia ese vínculo principalmente que tiene Lula con los sectores populares. Y conduce finalmente a la idea del conservadurismo de las élites en el país, que no consiguen tolerar la reforma social, la reducción de las desigualdades, porque piensan que si eso cambia, se va a destruir la nación. Dan la idea de que reducir la desigualdad, reformar el país en pos de los sectores populares, destruye la nación. Esa es la idea que se difunde a través de los medios de comunicación. Ariel, gracias por visitarnos y ya estamos esperando el próximo libro. Bueno, muchas gracias. Gran abrazo. Gustavo. Nos vamos, ya son las 13, la semana que viene, último especial de este verano de Vía Libros. Vamos a estar hablando de un trabajo del CONICET que analiza los años del kirchnerismo en el poder.